Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, esperemos que le estés pasando muy bien. Estamos dando inicio al episodio 41 de Ñeros y Fresas, el primer episodio después del cuarto piso, y estamos muy, muy contentos de poder saludar en esta lindísima tarde aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Pablo Castañeda y por supuesto quiero saludar del otro lado del micrófono a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Mi querido Héctor, buenas tardes. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de Ñeros y Fresas. El día de hoy, que es, ahora verás, 17 de julio del año 2014. Efectivamente, estamos iniciando el episodio número 41 de Ñeros y Fresas con mucho cariño. Y voy a aprovechar antes de otra cosa, como es costumbre, darte nuestras vías de comunicación. En primer lugar, recuerda que tenemos un email en nerosyfresas@gmail.com. Tenemos nuestro blog en nerosyfresas.wordpress.com, en facebook.com/nerosyfresas. Y por último, en la plataforma iVoox, en nerosyfresas.iVoox.com. En todos nos puedes escuchar online. En el último puedes descargar el archivo en tu dispositivo de preferencia, etcétera, etcétera. Y pues con mucho gusto de arrancar, mi querido Pablo. Sigue lloviendo en la Ciudad de México, no para de llover, es una cosa tremenda. Pero bueno, pues eso no impidió que llegáramos a tiempo a la cita y poder grabar este nuevo episodio. Qué bueno, pues, ¿qué te parece si nos cuentas cómo es que vamos a desarrollar el tema de hoy, mi querido Pablo? Con mucho gusto, mi querido Héctor. El 40, el número 40 en la vida de todo ser humano como que es emblemático. Es golpeador. ¿No? Es golpeador, es llegador, porque pues ya no tienes 20 años, ¿verdad? Ya tienes el doble de años, ya como que empieza así la debacle física, dicen por ahí. Que al menos en el caso de los caballeros estamos así en plenitud a los 35 años y que a partir de los 40 comienza la debacle. Pero vamos, no vamos a hablar de esa situación. Ah, qué bueno, empezar a llorar. Sino que bueno, te pones a pensar en una de las cosas que incluso un autor muy famoso en eso de las cuestiones administrativas y de otros términos, el mismísimo Maslow, nos habla de la cadena de necesidades primarias que todo ser humano tiene. Y bueno, haciendo honor precisamente a este primer episodio de los 40 de Ñeros y Fresas, lo vamos a denominar y vamos a hablar y vamos a poner temas que traten precisamente esto de las necesidades básicas, mi querido. Muy bien, entonces amigos de Ñeros y Fresas, el día de hoy un episodio básico. Exactamente, okay. El episodio básico de Ñeros y Fresas. Y si me permites, mi querido Héctor, me voy a rancherar la primera posición para preguntar qué puede ser más básico que el aire que respiramos. No, pues nada. Bueno, esta discusión, pero no. Incluso algo que pueda adornar el aire, ¿verdad? Algo que lo pueda sazonar. Pero ya son necesidades de otro tipo, mi querido Héctor. Pero bueno, vamos a poner un tema referente precisamente a lo que estamos platicando en ese momento. Y me da mucho gusto, me complace mucho presentarles por primera ocasión en este podcast, porque no hemos cesado en esfuerzos, mi querido Héctor, de presentar más grupos, de presentar más temas, de poder abarcar de una manera más adecuada precisamente esta bellísima música en nuestro idioma. Ajá. Y les voy a presentar a nada más y nada menos que al grupo de Los Cafres. Ellos son una banda argentina de reggae formada a fines de 1987. O sea que ya llevan en el movimiento mucho tiempo. Desafortunadamente, pues como ya lo hemos dicho, no todos han corrido con la suerte de que los graben inmediatamente, ¿no? Sin embargo, Los Cafres han mostrado una gran calidad musical y es precisamente a mediados de los años 90 donde ellos se encuentran acá el esplendor musical y nos alcanzan a regalar esta maravillosísimísima canción que se llama Aire, Los Cafres. Lo escuchas en el episodio 41, el episodio básico de Ñeros y Fresas. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Árbol de la inspiración robó mi voz. Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Robó mi voz, se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo de ser tu aire, rendido al deseo de ser tu aire. Dulce veneno de ser tu aire, rendido al deseo de ser. Esa poción que envenena y arde. Aire, quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, aire, quiero una canción. Canción que me lleva a amarte. Ya estamos de regreso, amigos de Hielos y Fresas. Acabas de escuchar Los Cafres, un grupo que, bueno, a mí en lo personal me cuesta trabajo entender el reggae fuera de su contexto natural, entonces escucharlo con unos amigos argentinos sí tiene un punto adicional ahí, como de sazón o de sabor, que lo hace sonar completamente diferente. Pero pues una gran rola, mi querido Pablo, una buena rola esta de Aire. Y bueno, pues para no quedarme atrás hablando de aire, yo quisiera presentarte también la primera rolita de Lado Fresa del día de hoy. Y yo creo también que otra de las necesidades básicas que no puedes dejar de lado es dormir. Dormir es una de esas necesidades que, qué rico es dormir, y ya sabes. Bueno, los que pueden. O a los que les da sueño. A los que les da sueño. Los que no tienen insomnio. Los que lo disfrutan. Sí. Ya vemos quienes nos cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Pero bueno, los que sí pueden dormir y toda esta cosa. Además de algo que viene acompañado con dormir, mi hijo Pablo, y que además es una cosa que se disfruta muchísimo, es soñar, ¿no? Wow, soñar es una de esas aventuras donde puedes inventar mundos y ponerte en escenarios inimaginables, ¿no? Entonces, revivir sensaciones. Así es, así es. Y nada más bonito que soñar, y en ese sueño, verte junto a la persona que más quieres. Wow. Y esa cosa, bueno, pues ese sueño nos lo cuenta Alex Sintek en esta rola que, bueno, ya voy a salir de esto de una vez, que no es de los 80s y de los 90, es de 2004, del disco que se llama Mundo Light. Okay. Y entonces viene esta canción padrísima que te repito, se llama Te Soñé, fue el sencillo promocionado del disco, es la cuarta rola. Y ya que te la dejo en el episodio básico de Ñeros y Fresas, Te Soñé con Alex Sintek. Estaba despierto y te miré, pensé en soñar, pues no creí que fuera real, tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Te soñé. Continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 41, el episodio básico de Ñeros y Fresas, y muy bonita canción que nos presentas del ya muy consagrado y muy consentido en este podcast, el señor Alex Syntek, y pues sí, muy, muy romántico del tema, ¿no? Sí, sí, ya somos cuates, Alex Syntek y nosotros, ya de haber presentado varias rolas. Bueno, te digo, este disco se nos sale un poco del tiempo, pero bueno, él está en el rango de los artistas que ponemos generalmente acá en el podcast. Y esa rola pues no la podemos dejar de lado, Te Soñé. Es una rola muy bonita y te digo, nada más padre que dormir y acompañarle de un buen sueño. Y pues es lo que nos cuenta Alex Syntek en esa super padre canción. Pues está muy padre, mi querido Héctor. Y hablando de cuestiones básicas, obviamente una de las secciones que son básicas de este programa es la muy afamada, muy mencionada, muy codiciada sección de las rolas que ustedes jamás escucharán completas en este podcast bajo ninguna circunstancia. Okay. Entonces, precisamente me toca presentar, y fíjate, hoy no me tuviste que decir, hoy no me dice guaje. Oye, sí, te aventaste solo. No me estuve haciendo básico. Qué bien habla de ti, amigo. Pues no crean que me va a dar gusto presentar esta canción, y mucho menos porque estoy completamente seguro que más de un podcast escucha me la va a refrescar, amigo. No me digas. Pero espérate, ¿sabes qué pasa? Otra cosa que es básica en este podcast es que nunca pongo la rola en donde debe de ser. Okay. Entonces, espérate, déjame hacerte una pausa para acercar la canción que la dejé por aquí en algún lado. Va. Y ahorita regresamos. Un minutito, amigos de Ñeros y Fresas, no me tardo nada. Ya estamos aquí de regreso, ya puse la rola donde debería. Y ahora sí, mi querido Pablo, cuéntanos qué rollo con tu rola. Te digo que me la van a refrescar, amigo, porque si hay un cantante querido, consentido, recordado por las grandes masas aquí en nuestro país, es nada más y nada menos que el señor Don Roberto Carlos. Sí, sí, sí. Hoy vas a tocar. Hay una fibra sensible. Sí, exacto. Y espero que no nos lo tomen a mal, pero es que esta canción, amigo, que yo te voy a presentar, que se llama nada más y nada menos que Cama y Mesa. Ok. Pues el señor Don Roberto Carlos no podía ser más básico. Y no podía ser más básico porque quiere ser todo. Sí, oye, sí. Como te decía yo antes, mi querido Pablo, se parece en la canción del insatisfecho, porque nada, nada lo pone feliz. Quiere ser cama y mesa, exactamente. Entonces, ¿por qué no nos pone usted un pedacito de esta canción? A ver, vamos a... para ver si es cierto lo que estamos diciendo. Me imagino tantas cosas, quiero siempre. Mira, justo en ese momento lo está diciendo. Que se debía llamar el himno al insatisfecho. Sí, pero escucha que pedazo te veo. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Por eso estamos como estamos. Sí, sí, este muchacho le da hambre, sí, le da sueño, da todo. Y todo quiere ser de la muchacha. Oye, pues sí, entonces sí, así como que sí, ya son cuestiones muy, muy básicas. Y pues, como siempre les hemos bien dicho en este podcast, quizás a ustedes les gusta mucho la canción de Don Roberto Carlos, pero ya habrá otros espacios en los cuales ustedes puedan disfrutarle en pleno, porque en este podcast simple y sencillamente no pasa. No va a pasar, mi querido Pablo. Y pues ahí está el señor Roberto Carlos. Vamos a decirle adiós, adiós, mientras se despide lentamente. Y nos vemos. Ya, adiós. Otra queja recurrente, mi querido Héctor. No me digas. Sí, ya sé que estás de la forma que corto la rola. Deja, deja. Eso ya estás condenado. No me eres, digas. Eres así como el DJ del mal, amigo. Porque las cortas así de una forma bien gacha. Pero aparte dicen que aunque sea nos callemos un ratito y que dejemos escuchar un poquito la justo, rola. A ver, vamos a ponerle estructura a este podcast por si no ha quedado muy claro. Generalmente se compone de 9 rolas, 4 frescas, 4 ñeras, una compartida. Así es. 2 que son las que no encontrarás completas en ñeros y fresas. Porque si escuchas este podcast para escuchar las otras 9, quieres escuchar estas. Pues es que está padre, me trae muchos recuerdos. Y no la deja, nada más está wiri, no. Oye, sí, es cierto, tienes toda la razón. Aunque sea un cachito. Voy a aprovechar, mi querido Pablo, para hacer un comercial y saludar a mi abuelita. Que escucha el podcast. Y entonces ella siempre dice eso. Ay, qué bonita canción, pero ¿por qué no la dejan? ¿Por qué siempre hablan? Un saludo a mi abuelita. Ay, ¿verdad? La abuelita de Héctor, a quien le mandamos un saludo, un abrazo y un beso, es precisamente de las ultras, sí, de Ñeros y Fresas, sí, que se quejan de que no, sí, dejamos, sí, las rolas. Sí, ahí está. Eso es cierto, mi querido Pablo. Entonces, pero bueno, es que este podcast es así. Hay unas que sí se escuchan, hay unas que no se escuchan, y las que no, pues no. Y desafortunada. No lo pudiste haber explicado mejor, amigo. Y desafortunadamente esa cosa de la producción está al arbitrio de personas a las que no les gusta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, es que de eso tratan las que no. Justamente ese es el juego, que no se va a escuchar completas. Es nomás contextual de que otra cosa se escuchaba en esa época. Mientras por allá estábamos escuchando acá el rock. Alguien escuchaba a Roberto Carlos, las grandes baladas de la época. Y bueno, pues eso fue Cama y Mesa, mi querido Pablo. Muy buena rola, mi querido. Y para olvidar a Roberto Carlos y pasar a lo que sí ponemos en este podcast, ya te voy a poner una rola de, ahora te voy a decir de qué año, 1994. Okay. Un disco que se llamaba Historias. Okay. Y en este disco que se llama Historias, escrito por Ricardo Arjona, viene una canción que a mí me gusta, que quisiera compartir contigo y por supuesto con nuestros amigos de Ñeros y Fresas. Una canción que se llama Libre. Wow. Y esa canción está padrísima porque tiene igual muchas de las necesidades básicas incluidas en esa canción, desde dormir y dormir poco, a diferencia de soñar y soñar bonito, es a dormir 2 horas, dice por ahí, cuenta la historia, 2 horas y media, tal, no duermo. Y nada, le funciona. Además, el perro se va. Bueno, que no es una necesidad, pero la parte de la amistad y alguien con quien convivir, ¿no? Entonces, el perro, que era su único amigo, se larga. Nada funciona, no hay luz. Bueno, una cosa terrible. Él nos lo cuenta en esa canción, que pues, está sensacional. Entonces, yo aquí te la dejo, mi querido Pablo. Libre, de Arjona, del 94, el disco de Historias, en el episodio básico de Ñeros y Fresas. El ruido de un tren me despierta. Fueron 2 horas y media las que dormí. Y me desayuno un cigarro. Y el espejo me dice: estás más flaco que nunca. Y el cuarto es un caos de objetos, nada en su lugar. Hace un mes que cortaron el teléfono. y esta tele blanco y negro no quiere funcionar. Y tu foto risueña a un costado, aunque parezca cursi, me provoca una lágrima. Y el perro que era mi único amigo se buscó otro amor. Y sigo aquí, tan solo como un rubio en Harlem. Y soy libre y no me sirve para que quiere la libertad en la luz. La noche y todo es silencio, queda sin nadie en la calle 33. Y esta noche hay que encender una vela, por no pagar me cortaron la luz. Y para colmo una señora me avisa, mi alquiler está en mora. Y sigo aquí, tan solo como un Siberia. Y soy libre y no me sirve para que quiere la libertad en la luna. Un tigre no me sirve, he compartido mi cama 100 veces y quiero irme. ¿Qué me pasa? ¿A dónde vivo desde que no estás? Ya no le llamo casa. Y soy libre. Y amigos, continuamos en el episodio 41 de Hieros y Fresas, el episodio básico. Y es básico que no se lo pierdan y es básico que lo compartan con todos sus amigos. Y qué buena rola nos acabas de poner, mi querido Héctor, de el señor Ricardo Arjona, que también poco a poco ha ido ganando terreno en el podcast, sí, colocándose sí, como uno de los meros consentidos de aquí, de Hieros y Fresas. Y cabe aclarar que, pues, a quien no le gusta el Ricardo Arjona, estoy seguro que en algún momento, en alguna etapa, que sea en la primaria, sí, aunque sea tarareaba sus canciones. En la primaria. Sí, sí. Sí, no, buena rola. No podemos pasar sin dejar eso. Efectivamente, como dices, hemos dedicado un espacio a algunas rolas de Arjona. Hemos seleccionado, que espero que nuestros amigos no tengan una opinión distinta, pero bueno, creemos que hemos seleccionado unas que sí vale la pena poner, que no son precisamente las comerciales, ni esta cosa, esta en particular, pues nunca se promocionó, pero es una muy buena rola. No, y te digo, mira, yo conozco a mucha gente que así de ultra se pone a criticar a Ricardo Arjona, y unos años atrás yo me acuerdo que cantaban sus canciones. Son Arjonas de Closet. Exacto. Arjoneros de Closet. Lo escuchaban y luego lo reniegan. Y no se hagan. De sus orígenes. No lo desnieguen. Muy bien, mi querido Pablo. ¿Qué te parece? ¿Nos presentas otra canción? ¿Qué te parece, pues, alguna otra? Con mucho gusto, mi querido Héctor, y sobre todo porque se está tornando fresón, ¿no? Sí, se te hace. Yendo así como fresón, entonces hay que regresar de este podcast al camino que debe de llevar. ¿Y quién mejor exponente que el mismísimo Tri de México? Que bueno, no sé, entonces todavía no era el Tri de México. Ah, fíjate. Era la etapa primitiva del Tri de México, que se llamaba nada más y nada menos que Three Souls in My Mind. Ay, ay, ay. Y que fue precisamente antes, fíjate, de todo este movimiento del rock en tu idioma, que Three Souls nos agasajó con este tema que es verdaderamente maravilloso. Tú ya has hablado en estas ocasiones de lo bonito que es dormir y descansar. Y precisamente el Tri nos trae ese maravilloso tema que se llama ¿Qué bonito es no hacer nada? y lo remata con de, y después de no hacer nada, descansar. No, sí, se imagino que va a ser muy cansado. Del año 1979 de Three Souls in My Mind, aquí en el episodio básico de Ñeros y Fresas. Cabe duda, mi tío Pablo, que bueno, entre otras cosas, suena a otra cosa que no era el Trisis, suena muy, muy, muy, ¿cómo decir? Básico. ¡Qué buena onda! No, suena como básico, suena que estaban empezando, que estaban haciendo acá otra cosa completamente distinta, pero súper bien, ya en el estilo de Alex Lora, una letra así, efectivamente, así muy puesta en la onda de no hacer nada, justamente, ¿no? Qué padre es no hacer nada. Y después de no hacer nada, descansar. Es básico, amigo, básico, descansar. Básiquísimo. Después de tanto trabajo, de no estar haciendo nada, pues hay que... se cansa uno de descansar. Sí, yo imagino que así funciona la cosa. Y fíjate, para seguir descansando, mi querido Pablo, oye, es que nos salieron como muy descansadoras. Yo no sé, que es una de esas cosas. A lo mejor nos estamos muy basiquillas. ¿No, yo amigo? Creo, a lo mejor. Bueno, pues cerremos todo y vamos a descansar. Ya vamos a cerrar la cortina. Exacto. Un chiste local de mexicano. Pero bueno, yo voy a aprovechar para presentarte la siguiente rola. Entre la segunda rola de esta bonita sección, de las que nunca escucharás completas en Ñeros y Fresas. Y es de alguien, mi querido Pablo, que según platicábamos no habíamos puesto en este podcast, en las que no vas a escuchar completas, porque hasta ahí nos esmeramos en buscar nuevos intérpretes y cantantes que quieran participar en esta bonita sección. Y entonces, el señor Emanuel, es el que vamos a seleccionar una rola padrísima, del que además, fíjate que yo considero, entre otras cosas, no solamente yo, muchos de los críticos que sí saben, no como yo, ¿sí? Que este disco que se llama Íntimamente es uno de los mejores discos, de hecho el mejor disco de Manuel. Entonces de ahí nos aventamos un clavado y encontramos una canción que se llama Quiero Dormir Cansado, ¿no? Pues entonces Quiero Dormir Cansado, pues es una canción igual de sentimientos básicos, mi querido Pablo, que escucha nada más. Durmiendo vivir. ¿Eh? ¿Qué tal? Durmiendo, ¡no, hombre! Soñando, vivir, soñando. Sí, sí, los efectos. Claro. Que ustedes escucharon hasta el cansancio en la radio mexicana. ¡No, hombre! Sí, tienes razón. O sea, se repitió hasta que se repitió y se rayó el disco y lo volvían a comprar y lo volvían a poner. Imagínense, hasta yo que soy bien viejo me la sé. Ya eso, ya es. Ya, sí, ya rebasa todas las barreras. Y bueno, pues habla justamente otra vez de dormir, pero para olvidar. ¿Qué tal? Oye, amigo, pues, este podcast como que nos está saliendo muy, muy huevón. Es lo que te digo. Salió así muy descansadoso. Pero bueno, no es lo mismo descansar para soñar que descansar para o dormir para olvidar. Y o después de no hacer nada, descansar. Hay quienes, hay quienes comen para olvidar, hay quienes ya sí, pero Emanuel en particular duerme. Duerme. No, está todo hogar. Está chido. Sí, gracias. Entonces, bueno, pues esa es la historia de Emanuel y que duerme. No sé qué vas a sacar otro pedazo. Para que no digan que no dejamos nada de leer. Un segundito de silencio. ¡Ah! Ya, amigo, no lo puedes soportar. Espérate, que cante. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Es que yo... Y él ya no despertó nunca más. Salió el corte. Ni despertará, como dijo Don Teofilito, al menos hoy en este podcast. Ya no va a despertar jamás. Esa fue su intervención en la segunda rola de las que nunca escucharás completas, señeros y fresas, mi querido Pablo. Y me acuerdo de aquellos tiempos de siempre en domingo, cuando salía Don Emanuel y llevaba ya a sus coristas, y ese era el efecto que hacían, amigo, así. Sí, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Entonces, sí, hasta ahí este hecho lamentable, precisamente, de presentar. Pues vamos a dormir, ¿no? Para olvidar a los. No, ¿qué tal si mejor presentas otra cosa que no sea de dormir? Ok, mi ok, mi querido ya, Héctor. Ya, hagamos a un lado ese tema. Y como en realidad, queridos amigos de Ñeros y Fresas, sentía yo muy gacho de que mi amigo Héctor fuera el único anacrónico en este podcast, pues yo también dije, yo también le voy a entrar al rollo. Y les voy a presentar un tema de una cantautora mexicana que pues en su momento llegó a ser toda una revelación porque estaba muy chavita y tenía mucho talento y cantaba así súper guau y era así, como decía, autora. Ella componía sus rolas, ella las musicalizaba, sabe tocar así muchos instrumentos musicales, o sea, una chica con un gran talento. Y estoy hablando, por supuesto, nada más y nada menos que de Natalia Lafourcade. Les voy a presentar un tema de su segundo álbum de estudio que se llama Casa. Okay. Y como una de las necesidades más básicas que tenemos todos los seres humanos es la de tener una casa, pues vamos a decir que vamos a ver qué nos dice de su casa Natalia Lafourcade, de este álbum que salió en el año 2005. Y aquí te la dejamos en el podcast básico de Ñeros y Fresas. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad. Para que te comas una y seas feliz. Yeah. pondré manzanas de felicidad. Pablo, que con todo y como te decía yo en alguna ocasión, yo pues, matarle la foca. ¿No te gusta, eso, amigo? Pues no, no, no sé. No, no, no, no sé. ¿No te llena el ojo? Sí, como dicen, sí, exacto. Hay algo que no termina de convencerme. Canta bonito, amigo. No, sí, no. Y justo como tú decías antes de presentar la rola, está catalogada. Eso es, catalogada como una chica muy, muy inteligente y toda esta cosa, talentosa y todo el rollo. Esta canción en particular de Casa, incluso creo que es de las más emblemáticas de Natalia Lafourcade. Pero todo lo más no. Incluso se ganó el Grammy, amigo, en el año 2006. ¿En serio? ¿Por ese disco? Por ese disco. Fíjate. Sí. No te digo, la rola es buena y te digo, de las emblemáticas. El mejor álbum de rock. ¿En serio? Sí. Wow. Pues bueno, pues qué bien. No, pues chido, exacto. La ventaja de este podcast es que cada quien pone lo que le gusta y es más sensacional. Está super padre. Está bajo el arbitrio de los que lo producen. Exacto. Entonces, pues super padre, mi querido Pablo. Y yo voy a tratar de olvidar también. Entendí tu mensaje de cuicuiri, amigo. Pero muy bien, perfectamente explicado desde la visión de la tele de la forcada de qué rollo con su casa, que está todo así. Bien Tronadinsky, ¿no? Y yo voy a aprovechar también para presentarte la siguiente rola, que no tiene nada que ver con eso. Es una canción de un disco que se presentó en el 92. Bueno, la canción por sí es súper vieja, es setentera. Escrita por uno de los grandes autores mexicanos del día a día cotidiano de la época, que era efectivamente Don Chava Flores. Que él es abuelo de los Ñeros, precisamente. Sí, de hecho sí, o sea, por supuestísimo. Y un día habrá que poner Sábado del Distrito Federal, que sigue estando tan vigente como cuando le escribió. O la de la Bartola, ¿no? Sí, exacto. Igual y sigue tan vigente como cuando se escribió. Don Chava Ñero Flores. Exacto, sí, por supuesto. Y la Taquiza igual. Tan es así que cuando la grabó Caló en 1992 y salió en este disco llamado Ponte Atento, pues sí, fue un éxito y sigue estando vigente como lo estuvo en esa época. Entonces la Taquiza nos cuenta justamente otra de las necesidades básicas, mi querido Pablo, que es la de comer, pero bueno, pues hay de comer a comer, ¿verdad? Una cosa es que uno se siente y coma así, ya sabes, decentemente. Pues exacto. Sí. Una pastita, unos taquitos, así, muy, muy. Dos, tres taquitos. Una orden. Y otra cosa completamente diferente. Una manita de chango. Cuando llevas a la novia en cuestión a cenar, ¿no? Y la niña, ya sabes, con esa cosa de, un poco de pajarito, yo no como más que una mordidita, aquí es de, y de repente, ¡guau! Sale aquello de, yo quiero que, a ver, sírveme acá, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos cuenta Caló, en del año 1992, en su disco Ponte Atento, La Taquiza. No te vayas en el episodio básico de Ñeros y Fresas. Yeah. alcanza, búscate algo que empeñar y al pasar frente a los tacos. Yo te daba el corazón, tú en lugar de recibirlo, te metiste hasta el rincón y para decirte que te quiero. Ya te tuve que alcanzar, tú ordenabas al taquero, tres de lengua para empezar y otros tacos de su aperro, seis de bofe y de cuajar. Satisfecha, yo te hablaba de perfil porque estaba grueso el perejil. Tú entrabas a los tacos sin ninguna compasión. Se sostió un babuche, los de nana y chicharrón. Y siguió a cuero la taquista y hasta el hígado surgió. Y llegó la longaniza, la cecina y el riñón. Y al llegarle a la maciza, me saliste con lleno. Al llegarle a la maciza, al llegarle a la maciza. Maciza, me saliste con que no. Al notar que me enojaba, te alcanzaste a repinar. Tres cervezas bien heladas, seis machitos pa' acabar. Y cuando al fin vino la cuenta, me tuvieron que prestar. Y después tú me dijiste con tu voz angelical: ya estuvo bueno de botanas, ahora invítame a cenar, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Que tú no tienes hambre? Ay, oye, ¿cómo te voy a querer si no me consientes? O sea, ¿que tú estás a dieta o cómo? Oye, pero no me cuelgues, porque quiero oír tu voz. Que te mantenga el gobierno, vaya forma de tragar. En su podcast Hielos y Fresas, el episodio 41, el episodio básico. Y qué más básico para amarrarse una chava que llevarla a la taquiza. Ahí es donde demuestra que de veras, la niña, ahí sí come, ahí no come, ahí quién sabe qué, ah, unos tacos. Y ya si es bien tragona, le dice uno, eres bien refín. No, hombre, una, te digo que tan vigente como cuando le escribió Don Chava Flores, canción o no, de la taquiza, bueno, vuelto rap, ya algo más, bueno, moderno, digamos, del 92, ¿no? Y te digo, sigue estando en el gusto de las personas y lo estará, porque donde quiera que la escuches y todo, si alguien la volviera a grabar en esta época, volvería a estar en el mismo lugar. Y ahí es donde sale precisamente, donde nace este refrán mexicano que dice, es más barato comprarte un traje de China poblana que invitarte a cenar. Así es, efectivamente. Y va dedicado para todas aquellas chicuelillas que son bien refines. Perfecto, mi querido Pablo. Y pues te toca, ¿cómo ves? Te toca presentar la siguiente cancioncita. Sí, con mucho gusto, mi querido Héctor. Y yo voy a hablar de otra necesidad básica que ha sido repetitiva en este episodio. Sí, te digo que nos salió así hasta, como que hasta muy... al final de pensarlo, pues oye, pues qué rollo. Como que ya nos hace falta dormir. Entonces, sí, ¿no, te digo, amigo? Lo que falta es descansar. Como que nos introyectamos mucho. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, precisamente yo les voy a presentar un tema que va a ravivar. Y que bueno, este habla de sueños como, pero más bien aspiracionales, ¿no? Sí. O sea, que hay que tener también la necesidad de desarrollo, es muy importante para la vida de todo ser humano. Y los amigos del Gran Silencio nos hablan precisamente de esta necesidad de que tienen los seres humanos de desarrollarse, de poder soñar despiertos, de poder tener aspiraciones, de tener proyectos, de poder todas esas cosas. Y eso nos lo marca en este tema maravilloso que se llama nada más y nada menos que Duerme Soñando, que apareció nada más y nada menos que en el segundo álbum precisamente del Gran Silencio. No, perdón, en el tercer álbum, que se llama Chúntaros Radio Poder. Válgame Dios. Que es nada más y nada menos que del inicio del año 2000. Y aquí los tienen ustedes, el Gran Silencio, Duerme Soñando, aquí en Hieros y Fresas. Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. La vida, la vida, la vida, que la vida, el tratar de entenderlo se nos va la propia vida, tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte, lo que acontece preparación de la muerte, pero es absurdo ocuparte de este estudio, cada año segundo a segundo, no es tan profundo dormir soñando, en la respuesta tal vez es errónea, tal vez es correcta. Duerme Soñando, evidentemente sí hay que decir que es un ritmo completamente fuera de lo que generalmente presentamos acá en el Chúntaro podcast. Eso habrá algún día que explicar qué significa chuntaro, mi querido Pablo. No sé si lo tienes ahí a la mano, o mejor luego lo buscamos para la otra. No, mejor sí luego lo buscamos. Porque creo que tiene que ver incluso con la región del país en el que viven y la ropa y lo que escuchan y no sé. Es una cosa así. Es todo un estilo. Exacto, es prácticamente un estilo de vida eso del chuntaro. Y es el chuntaro style. La música, sí, te digo, más hacia algo que sería como ska. No se parece al ska. No. Es como... pues como chuntar. Exacto. No, está padre. Pero bueno, es una buena rola. Que dice aquí una acepción más o menos que digo, no es así, no como es la mera buena. La mera buena, pero ajá, dice que chuntaro se le dice a aquellas personas que provienen de ranchos sencillos. Exacto. Que son gente muy trabajadora y le echan adelante con todas las ganas. O sea, el hecho de que tú seas un chuntaro quiere decir que le echas muchas ganas a todo lo que haces. Que a lo mejor, pues como que el extracto no es así como que, digamos que muy favorecido, más bien es una situación así muy humilde, y así es como se le dice ahí en el norte de nuestro país. Muy bien, pues a lo mejor habrá que documentarlo un poco más, pero así a primera mano, ahí está la explicación. Y bueno, pues más o menos lo que canta El Gran Silencio, este es un estilo que ellos utilizan generalmente en su música. Y yo voy a brincar, mi querido Pablo, y te voy a presentar la última rola de la sección fresa del episodio de hoy. Y otra de las necesidades básicas que tienen las personas, mi querido Pablo, pues es la necesidad de ser apapachado, ¿no? Sí, cómo no. Y recibir cariño, ya sabes, esta cosa. Becho, bacho y papacho. Así es. Lo malo es cuando pues, en casa no encuentra esa satisfacción de necesidad y entonces tiene que salir a la calle a buscarla, y eso se traduce en una cosa tremenda. De repente es un problema fenomenal, y todo esto es una historia enredada y complicada y muy difícil que nos canta Mecano de 1986, de su disco Entre el Cielo y el Suelo. Wow. Hay una canción que, por supuesto, ya conté casi todo lo que había que decir de la canción. La canción, lo único que me falta es decir su nombre, se llama Cruz de Navajas. ¡Wow! Y Cruz de Navajas es todo, te digo, está una historia enorme de María y Mario. Y Mario, efectivamente. Donde pues María, la que tenía un principio, pues tenía ganas acá de que la apapachen y todo. Y Mario andaba más bien en la chamba y cansado, y ya lo que él quería era descansar, y ya. Y ella dice, bueno, pues así es la cosa. Y un buen día, yo que les cuento, para que todos se saben esta canción. Lo único que te puedo decir como referencia, además es interesante de Cruz de Navajas, es que ha tenido cualquier cantidad de críticas, de relaciones con satanismo y una cosa así. Bueno, si no te lo sabes, te lo cuento ahorita regresando. Okay. Esto es Cruz de Navajas en el episodio 41, que es el episodio básico de Ñeros y Fresas, de Mecano, por supuesto. No te vayas y ahorita regresamos. A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café, y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda, sin mucho afán. Convexo. más dolió. Otra en el pecho, la que le mató. Y otra miente en el noticiero. Dos drogadictos en plena ansiedad roban y matan a Mario Postigo, mientras su esposa es testigo de este amigos, continuamos en su podcast Hielos y Fresas, el episodio 41 dedicado a las necesidades básicas. O sea, es el episodio básico de Hielos y Fresas. Y mi querido Héctor nos acaba de presentar una canción muy chúntara. No es chúntara. Una canción que trae connotaciones ya trágicas, ¿no, mi querido Héctor? Sí, es un drama. Cruz de Navajas es un súper drama. Que parte de algo pues básico, una necesidad básica que termina convirtiéndose, sí, efectivamente, en un asesinato. ¿Pero qué dices que connotaciones satánicas? Sí, lo que pasa es que Cruz de Navajas ha sido una canción controvertida desde el principio. Por ejemplo, lo que me acuerdo así, de primera mano, por ejemplo, ya cuando Mario está muerto, tiene un episodio, dice, sobre Mario de bruces, tres cruces. Una en la frente, la que le mató, otra en la pecho, la que más dolió. Y cuenta que eso forma parte de un rito satánico, y entonces que la cruz que está invertida y no sé qué. Y luego hay referencias de que si a las seis que él sale, y a las seis la suma del 33 donde él trabaja, que es otro seis, y luego no sé qué, el noticiero de las seis creo que es donde da la noticia, y entonces es el 666, que es el número de la vez. ¡Bueno, es una cosa! ¡No, hombre! Es controvertida, pero así, sí, yo no sé si es porque alguien no tenía que hacer y entonces dijo, no, a mí sí, que saquen. Sí, pero hay que reconocer que esa parte de la canción sí es muy rara. A lo mejor alguien le quemó las patas al diablo. Exacto. Son unos carrujos de mota y entonces salió de acá. Pero digo, no, o sea, esa frase, porción de la letra donde justamente Mario de Bruces, tres cruces, no hace sentido con el resto de la letra, eso sí, ¿no? Porque además... Yo en mi cabeza, y a lo mejor alguien me lo podrá explicar, nunca dicen qué rollo con la tercera cruz. O sea, porque dicen sobre Mario de Bruces, tres cruces. Una en la frente, la que más dolió, otra en el pecho, la que le mató. Y otra vez en el noticiero. Y entonces la tercera cruz, ¿dónde está? Entonces, te digo, tiene como una parte muy extraña. Qué bueno, se prestó justamente a que fuera criticada. Pero bueno, fuera de la parte criticadosa y todo, es una gran canción que, te digo, sí es un drama, un non de la vida. Y todo por una necesidad no satisfecha. Así es, así es. Qué gacha la María. Inician las guerras, pregunten de a Troya. Sí, claro. Ya hablaremos algún día de esos temas. Hoy sí, no está mal. Las grandes tragedias. Las grandes tragedias de Hielos y Fresas, humano, estaría chido. Han sido provocadas por mujeres, amigo. Ahí, sí. A ver, ¿por qué expulsaron a Adán y Eva del paraíso? Sí, Eva. Eva. ¿Por qué se murió Sansón? Por Dalila, ¿no? ¿Qué le pasó a Elena de Troya? Exacto, ¿por qué ardió Troya? Por Elena. O sea, ¿qué onda? No, está muy mal esto. Está muy mal. Ya trataremos ese tema, escabrosísime. Y bueno, te tengo una mala noticia. ¿Qué? Pues ya este podcast llegó a su final. ¿Sigues? Ya, ¿por qué? Amigos, si apenas estábamos agarrando el sabor, ahorita de ahí nos hubiéramos aventado acá de las grandes tragedias. Sí. Pero en los menos de las necesidades básicas, mi querido Pablo, ha llegado a su final. Te va a tocar presentarnos la última rolita, que es la rola compartida. Pues mira, nomás porque está bien chida la rola que les vamos a presentar. Sí, acá vale la pena presentarles. No voy a hacer mucho aspaviento, porque sí, oye, ya estaba agarrando fuerza el podcast, sí, amigo, el programa. Ya, bueno, finalmente, así es la vida de injusta. Pues mira, amigo, te voy a presentar un tema que va en relación a que a lo mejor pudieras tener resueltas todas tus necesidades básicas, y tal como lo comenta Maslow, ya cuando estas necesidades básicas están cubiertas, surgen otras necesidades que vienen, claro, de otra índole y de otra naturaleza. Claro. Y de nada te sirve tener todas cubiertas todas tus necesidades si no hay un amor que te acompañe. Si no hay un amor que te adorne precisamente con todas estas necesidades, y en base a eso vamos a presentar un tema del álbum Buenos Muchachos, que es precisamente el tercer álbum de la banda argentinísima de ska, que se llama La Mismísima Mosca Tsetse. Super banda, mi tío Pablo. Y la canción se llama nada más y nada menos que Todos Tenemos Un Amor. Y te la vamos a presentar en el episodio 41 de Ñeros y Fresas como el tema compartido, para que lo disfrutes y así se cierre este episodio. Para ella nada es demasiado y no me deja dormir. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos complica la... Super canción, mi querido Pablo, La Mosca Tsetse. Todos tenemos un amor, que además, como platicábamos tú y yo, el video, que es una cosa padrísima. Padre. Se sale su bebé y bueno, todos recuerdan, platicamos la semana pasada justamente, de Para No Verte Más, el video donde él sale con sus lentesotes y todo. En este que repiten lo mismo y entonces sale su bebé igual así pelón con sus lentes. ¡Está padrísimo! Es un video... Bueno, no solamente la rola, está sensacional, el video que la acompaña, es una maravilla, ¿no? Es una gran canción, una gran aportación a las rolas compartidas, mi querido Pablo. Y qué bueno que te gustó, amigo, y esperemos que los amigos que disfrutan de este podcast, pues también hayan disfrutado de este tema que a nosotros realmente nos complace traérselos para que recuerden tantas y tantas cosas. Pues no se diga más, mi querido Pablo, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias, nos escuchamos en 8 días. Muchas gracias, mi querido Héctor. Amigos, los esperamos la próxima semana en una emisión más de su podcast favorito, Piñeros y Fresas. Amigos, estamos muy agradecidos que nos hayan escuchado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A nombre de Pablo Castañeda, mi nombre es Héctor Fabregat. Que te vaya muy bien. Nos complica la vida.